El amor es muy difícil de entender, eso no debes comprender. Quizás soy muy difícil de entender y a mí y aunque me dejara querer, se vuelve todo tan visceral, porque todo me va tan mal. No puedo ni respirar, esto se tiene que terminar. Quizás soy muy difícil de entender, quizás soy muy difícil de entender, quizás soy muy difícil de entender, quizás.